Semana vamos de excursión, ponemos nuestro coche rumbo a la explosión. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Las curvas muy cerradas, chilla el motor para vencer el miedo haciendo transistor. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Vamos a chocar y vamos a ver. Mira ese camión que nos va a aplastar. ¡Un horror! No hay nada que hacer, voy a enloquecer, no puedo correr. Me despeñaré, me destrozaré y me moriré. Oh, yeah. Hierros quemados, estalló el motor, se me clavó el volante en el esternón. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! Mi cráneo fracturado y un brazo arrancado, se me ha caído un ojo, ya no puedo ver. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! Vine la ambulancia, 3 horas después, y me conseguiré un cadáver más. ¡Un bien machacadito, aquí quedaré, frío quedaré. Y ya muertecito, víctima seré de mi motor.